Capítulo 15 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. La linterna sorda. Anochecía ya, poniéndose oscuro el cielo y perdiendo los bosques las alegres tonalidades del color verde, que se transformaban en manchas difusas y oscuras. «¿Cómo vamos a cazar nutrias si dentro de un momento no nos veremos ni las manos?», dijo Carlos. Don José respondió. «Señor, cuanto más oscura es la noche, más bien se ven las nutrias y todos los animales, que, si no me equivoco, vamos a poder tomar en medio de las tinieblas». Mientras que esto decía, se había puesto a revisar la mecha y poner aceite a una gran linterna sorda, único mueble útil y equipaje que les había quedado a los dos buscadores de nutrias, después de la pérdida de su choza flotante. Bajaron a tierra teniendo cuidado de dejar encendidos los dos faroles del Diana, que estaban izados en la punta del mastelero, y don José y su compañero munidos de garrotes, León y Carlos de escopetas Winchester y Cipriano de un rifle a bala, caminaron hacia el interior, por un abra que hacía el monte sobre un riacho, a una distancia que no excedería de 150 varas. Todos seguían a don José, que avanzaba alumbrando el camino con su poderosa linterna. A aquella hora, que es la del reposo de la naturaleza, solo se oía el balido lejano de algún ciervo, el grito acre y quejumbroso de las nutrias o carpinchos, el piar de las aves que tienen su retiro entre las ramas, y de cuando en cuando, el bramido de algún yaguareté o de algún puma que busca su presa en la espesura. Los cazadores se encontraron de pronto delante de un extenso lago. Don José movió un resorte de la linterna, y todos quedaron completamente a oscuras. Tocó entonces otro resorte, y un poderoso rayo de luz se proyectó sobre la superficie de las aguas. Todo estaba en silencio. Aquellos hombres formaban un pequeño grupo detrás del foco luminoso. León y Carlos observaban mudos, esperando los movimientos o las palabras de don José. Después de un rato se oyó un ruido de alas que se batían sobre el agua, y los jóvenes vieron sorprendidos que una bandada de gansos y de patos graznando alegremente avanzaba hacia el sitio en que ellos se encontraban. «Estos vienen a buscar su muerte», dijo don José. «Más tarde vendrán las nutrias o algunos otros animales». «Como ustedes ven, he hecho proyectar la columna de luz, mitad en el agua y mitad en el suelo, de manera que, a fin de no ahuyentar la caza, podamos tomar estas aves, y las nutrias mismas, dándoles un golpe en la cabeza. El ruido de las escopetas alarmaría a los otros animales que han de venir más tarde». Los gansos y los patos se aproximaron a unos 15 pasos de la linterna, sacudiendo sus blancas alas y gritando alegremente, como si aquella luz les anunciase la venida del día. Don José y su compañero abandonaron la linterna, dejándola quieta en su sitio, y se aproximaron a los gansos y a los patos, ocultándose en la oscuridad limitada por el plano clarísimo de la faja de luz, y con sus largos palos y admirable certeza, dejaron las aves tendidas a la orilla del agua, sin promover el más leve ruido. Volvieron después a ocultarse en las sombras, y al sentarse entre el grupo de cazadores, dijo don José: «Ya tenemos 6 gansos y 9 patos para la cacerola». Los balidos de las nutrias que se aproximaban no tardaron en hacerse oír, y en la proximidad del foco, una cantidad de sapos y de ranas que habían salido del agua saltaban encandilados. Entre las ranas, sacó su pequeña cabeza un animalejo que hizo poner de pie a Carlos, para quien desde ese momento la fiesta empezó a ser menos agradable. El animal estuvo bien pronto con todo su cuerpo fuera de las hierbas. Tratábase de una víbora de cascabel, que tendría 1 metro de largo. «Para matar a esa no hay que esperar mucho», dijo don José, dejándole caer su formidable palo en la cabeza, la que con una parte del cuerpo quedó enterrada en el suelo gredoso. Los cuerpos de las nutrias fueron descubriéndose más claramente a medida que éstas se aproximaron. Algunas de ellas se sentaban sobre sus patas traseras, arrancaban hierbas y comían, haciendo uso de sus propias manos. Se zambullían y se acicalaban graciosamente como podría hacerlo un mono. Ese animal, que los indígenas llaman quillá y pertenece a la familia de las ratas nadadoras, distínguese de todos los demás mamíferos en que la hembra tiene las tetas en el lomo. Su tamaño es mayor que el de un gato. Sus pies traseros son palmeados. Tiene dos grandes dientes incisivos en cada mandíbula y su cola es escamosa, larga y casi sin pelo. Da a luz 5 o 6 hijos, que cuando son chicos, carga habitualmente sobre el lomo. Su piel, defendida por 2 clases de pelo, sustituye perfectamente a la del castor para la fabricación de sombreros. Y según decía don José, le pagarían 20 centavos, un franco, por cada piel, una vez que llegase a Corrientes. Los indios atribuyen propiedades medicinales a la grasa del quillá. Se alimentan muchas veces con su carne, que es, sin embargo, inferior a la del carpincho o a la de la perea, pequeño roedor o cuis de las pajas. Cuando don José vio un crecido número de nutrias reunidas, las que se habían juntado con 2 carpinchos, preguntó si querían terminar la cacería. La tormenta en aquel momento estaba encima del grupo de cazadores nocturnos y Carlos, disgustado por la presencia de la víbora y por temor de que se presentara otra, opinó que la escena no debía prolongarse por más tiempo. Los rústicos barbudos repartieron palos sobre las cabezas de las indefensas nutrias y León y Carlos descargaron sus armas sobre los carpinchos. En un momento se recogieron las piezas obtenidas, que hubo que acarrear a bordo en 2 viajes, sirviéndose nuevamente de la linterna para alumbrar el camino. Durante la noche llovió copiosamente. Nadie se había acordado del pobre Mbegua, que, cuando fueron a cazar nutrias, había quedado durmiendo en la piragua. Al despertarse León al siguiente día, lo primero en que pensó fue en informarse de la salud de su asistente. Cipriano, don José y su compañero nada sabían de él. La chalupa estaba vacía y Mbegua había desaparecido. «Se habrá caído al agua y se habrá ahogado», decía León. «No es de creerse, señor», objetó Cipriano. «Los indios no se ahogan. Son como pescados para nadar. Y así como un criollo puede dormir montado mientras su caballo va en marcha, uno de estos indios puede nadar dormido». Bajaron a tierra con intención de buscarlo por la costa y no tardaron en descubrir, a poca distancia, oculto debajo de un matorral, al indio que dormía a pierna suelta, rodeado de sus 3 perros. «¿Qué haces ahí, Mbegua?», le gritó Carlos. Y despertándose el indio, contestó con cierto rubor que no se le conocía en la cara a causa del color de su piel. «Mbegua espiando yaguareté». Rieron los jóvenes al oír la afirmación del indio, que ya no estaba bajo el efecto del anís del mono. Le hicieron que cargara sus flechas y que seguido de sus perros les acompañase a hacer una excursión por las proximidades. Fin de capítulo 15.